Y es disertante también de una jornada que han organizado Padres y Madres por la Inclusión. Silvia, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker, te saludan. Buen día. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Silvia, contanos, ¿qué actividad están organizando para este sábado? Bueno, son diversas charlas, ¿sí? Bueno, yo voy a disertar sobre acoso escolar y bullying con otra compañera, Victoria Chiara, licenciada en psicología. Sí, una temática bastante conflictiva y complicada en estos tiempos. Sí, sí. Y esto es en la Cámara de Diputados el sábado a la tarde va a ser. Sí, en la Cámara de Diputados a las 17 horas. ¿Y Padres y Madres por la Inclusión qué es? Padres y Madres por la Inclusión es un grupo de padres que hace años que vienen trabajando. La mayoría de estos papás tienen sus hijos con alguna dificultad y se han agrupado y hacen diversas actividades sociales, digamos, para informar y formar a la comunidad. Mm. Un trabajo bello de los padres comprometidos y que, bueno, día a día van trabajando, informando a la población en las diversas temáticas. Esta jornada que se hace específicamente, porque estoy viendo el programa, hace centro en la escuela. Hace centro en la escuela, se va a hablar sobre dislexia, ¿sí? Un tema específico lo va a tratar una psicopedagoga, Fabiana Polacci. Después va a haber otra docente. Y bueno, después estamos nosotras con el tema de acoso escolar y bullying. Y también van a participar del INADI y de educación. Para aquel que no conoce la temática, ¿qué es el bullying? El bullying es un problema de hostigamiento, tiene que haber un hostigador y un hostigado, que persiste, digamos, en el tiempo, el maltrato, ¿sí?, y el desbalance en la interacción, ¿sí?, o acoso escolar también se lo llama, donde se da, digamos, diferentes situaciones sostenidas en el tiempo y, digamos, que bueno, el niño no se puede defender, hay chicos, muchísimos chicos vulnerables que son el blanco para el hostigador. ¿Sí? Es un tema que siempre lo centramos en el hostigador y en el hostigado, pero es mucho más profundo que eso y tiene que ver, digamos, con valores, con respeto, con la comunicación, ¿sí? Es un tema de muchos factores, ya sea de los padres, de los alumnos, de los docentes, de los no docentes, directivos, gobernantes. Es un problema que nos afecta a todos los actores sociales. Imagino que en los últimos años, con la aparición de las redes sociales, esto se ha potenciado. Sí, totalmente. Sí. Las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp, los grupitos de WhatsApp de padres. Bueno, de hecho ahora tenemos un caso que está en vilo en las redes sociales sobre este niño con Asperger y la reacción de los padres. Por eso sostengo de que es una problemática social donde estamos involucrados todos los actores, ¿sí? Y bueno, se ha intensificado y esto hace que digamos, haya menos contención para los chicos y más, ¿cómo es?, más exposición también. Silvia, ¿qué hace el Estado para esto? Y bueno, hay distintos proyectos, bullying cero, es una problemática antaña el tema del acoso escolar, yo creo que cada uno de nosotros hemos padecido esto en la escuela, ¿no? Lo que pasa es que también se ha agravado la cantidad de suicidios, la cantidad de niños que quieren abandonar el colegio que se han enfermado mucho. Entonces, la problemática yo creo que ahora se ha empezado a tratar, ¿sí? Que eso está bueno tener formación, información al respecto. Las instituciones, hay muchísimas técnicas y estrategias para trabajar. Hay instituciones que lo aplican, hay otras que están en vías, pero bueno, lo importante es que ya se empiece a trabajar en la escuela con todo el personal y con todo el alumno, con la incorporación de padres y que la comunicación sea más fluida y digamos, básicamente esto de poder mirar, observar y detectar tempranamente, ¿sí? Claro. Por ejemplo, las asambleas en los colegios está bueno para resolver la problemática, mirar al alumno, escucharlo, mayor atención en los recreos, en los tiempos libres dentro de la institución, que haya mayor control, digamos, y no minimizar el tema como una cosa de chicos y dejarlo ahí. ¿Sí? Silvia, ¿la actividad del sábado cómo va a ser? ¿Es una charla abierta? ¿Puede participar cualquiera? Sí, ¿cómo es? Sí, es una charla abierta, gratuita, para toda la población. Así que están todos más que invitados. Y bueno, yo creo que partamos de ahí, de formarnos e informarnos, ¿no? Silvia, aquel que participe va a poder preguntar, ¿cómo va a ser la charla? ¿Así abierta? Sí. Sí, va a haber espacios de preguntas y de debate, ¿sí? Ah, está bien. Sí, sí. Bueno. Sí, en cada una de las exposiciones. Está bien. Bueno, así que reiteramos, esto es el sábado 9 de septiembre a las 17 horas en la Cámara de Diputados. No solamente vas a disertar vos, sino hay un grupo también de profesionales y profesionales que, sí, que va... Sí, somos un grupo de disertantes, sí. Está bien. Bien, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Silvia. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a publicitar esto, ¿sí? Bueno, y el compromiso. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor. La palabra de Silvia Fernández, ella es licenciada en fonoaudiología y va a disertar el próximo sábado 9 de septiembre a las 17 horas en la Cámara de Diputados. Ella va a hablar de acoso escolar, bullying, junto a Victoria de Chiara, pero no es la única disertación que va a haber. Va a haber otras sobre dificultades específicas del aprendizaje, estrategias pedagógicas y acoso escolar, dificultades específicas del aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, detección, diagnóstico y tratamiento, también acoso escolar y bullying. Mesa de padres y familiares compartiendo experiencias. Reitero, sábado 9 de septiembre a las 17 horas en la Cámara de Diputados.